como lo estamos haciendo en estos últimos días y hasta el viernes de la semana que viene, intentando conversar y escuchar opiniones de distintos referentes de organizaciones políticas y sociales de la ciudad de Mar del Plata en torno al proyecto de la policía municipal. En el día de hoy hemos invitado a Andrés Cordeu, integrante del socialismo marplatense. Buen día, Andrés, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Andrés, como te contamos fuera de aire, la idea es escuchar opiniones, ¿no? Más que nada debatir con distintos referentes de organizaciones de la ciudad para saber, ¿no?, desde el caso del socialismo marplatense, cuál es la posición, cuál es la visión que tienen sobre este proyecto. Así que, si te parece, primero, ¿cuál fue la sensación de personal o del partido al conocerse el proyecto, al enterarse de todos los avances que se fueron anunciando? En primera instancia nos pareció una idea interesante el tema de hacer una policía municipal. El planteo fue que cuando quisimos indagar sobre detalles del proyecto, el único detalle que está claro es que va a haber un aumento de tasa. O sea, que no es un detalle. Que tampoco. No es un detalle. O sea, entonces ayer se hizo un plenario donde se trató el tema y a partir de los datos que se manejaron, el socialismo marplatense va a impulsar el voto por el no en la consulta. Uh-huh. Concretamente porque está tomado muy a la ligera el planteo de hacer una reforma policial. Los argumentos que se esgrimieron fueron justamente que ni siquiera están pensados cuáles serían las personas que se podrían hacer cargo de una función policial que no pertenezcan a una estructura preconcebida, con los problemas que sabemos que tienen las estructuras preconcebidas, ¿no es cierto?, como la estructura de la policía provincial. Uh-huh. No se plantea cuál va a ser la relación con la policía provincial, a partir de que, en el mejor de los casos, se habló de una colaboración, cosa que nosotros creemos que una reforma policial tiene que implicar la reforma de la policía provincial, que es parte integrante de la organización del delito en Mar del Plata. Entonces nosotros creemos, en Mar del Plata es la provincia, entonces nosotros creemos que una cosa va con la otra. Si se va a descentralizar la policía provincial y esa policía provincial descentralizada va a tener un jefe político en cada localidad, es una posibilidad interesante. Ahora, lo que se está presentando ahora como policía provincial parece una especie de guardia del mar con un aumento de tasa escondido. Entonces nosotros vamos a tratar de aclararle a la gente que está siendo engañada a partir de una consigna que puede tener un efecto publicitario importante, pero que en el fondo lo que entraña es un aumento de tasas más, que uh-huh. se suma ya al 23% de tasa que tuvimos este año. Uh-huh. ¿Y cuál sería la alternativa desde el punto de vista del financiamiento? Es decir, nos estás contando que, como idea, digamos, a grandes rasgos, y esto es recurrente en muchas fuerzas políticas, dice, como idea, digamos, nos parece correcto, podemos acompañar ahora la trampa esta, la del impuestazo, la creación de la nueva tasa, es lo que nos hace definirnos por no apoyar la iniciativa. ¿Qué alternativa se podría proponer? Hay dos cuestiones que se pueden tratar sobre el tema concreto de la financiación de la policía. No es un tema solo de la policía municipal, es un tema de la policía, cómo se financia la policía. Claro. Por un lado, hago un paréntesis. La nueva tasa de por sí no sería mala si nosotros hubiéramos visto que el resto de tasas que se hicieron discriminadas hubieran ido al destino que estaban predeterminados, como fue la tasa de salud, que se usa una parte para salud y otra parte para no sé cuál, para cualquier otra cosa, como fue la tasa de turismo y como fue también la tasa de medio ambiente. O sea, son tres tasas que están armando como un presupuesto paralelo en la municipalidad y que terminan para financiar el mismo aparato municipal, que nunca termina de buscar su forma correcta, su forma eficiente. Eso por un lado, un paréntesis. Por otro lado, el tema de la financiación de la policía, ya pensándolo como sea municipal o provincial, nosotros creemos que hay que descentralizar la policía provincial. El tema de la financiación de la policía creo que implica un replanteo del Estado, del Estado provincial, en cuestiones que tienen que ver concretamente con la función de policía del Estado. Las funciones de policía del Estado que dan rentabilidad al Estado están privatizadas. Y esas son funciones que se podrían recuperar para financiar parte de la policía. Te doy algunos ejemplos. El BTV, por ejemplo, en muchos lugares del mundo es una entrada que tiene que ver con una función de policía del Estado, que es el Estado que tiene los vehículos, y eso por lo general lo tienen las municipalidades para financiar seguridad vial, seguridad claro. de todo tipo. Bueno, en este caso nosotros lo tenemos privatizado. Los peajes, por ejemplo. Los peajes es otra función policial que tiene el Estado a partir de controlar cómo funcionan las autovías, el estado de las autovías, eso también lo tenemos privatizado. El dinero que mueven esos espacios es muy grande, por eso está privatizado, y serían un importante ingreso para el armado de un fondo que se encargue de la seguridad, ¿no es cierto? Creemos, por eso decimos que el planteo de encarar la reforma policial tiene que ser un planteo más integral, que implique reformular la misma policía provincial a partir de que sabemos que está fuertemente infiltrada por sectores que tienen que ver con el delito. Entonces, uh-huh. creo que hay que hacerlo en un marco integral. Uh-huh. Desde tu percepción, desde tu idea del proyecto, ¿crees que esto apunta a eso, a descentralizar en algún momento? Quizá la respuesta del gobierno municipal podría ser, bueno, no podemos exigirle al gobernador que descentralice, que en los municipios de la provincia, la bonaerense, sabemos que no lo va a hacer ahora, pero puede ser un primer paso junto a otros municipios que están generando también un debate por la policía, la posibilidad que en el largo plazo se genere esta descentralización. ¿Crees que eso podría, este proyecto podría apuntar a eso? Es decir, bueno, es para tener dos fuerzas policiales más y debatir si más policías de distintas jurisdicciones sirven para combatir el delito o la inseguridad. Yo creo que no, yo creo que este proyecto está más cerca de la policía metropolitana que de buscar el saneamiento de la policía actual. Está pensada, incluso lo ha dicho el intendente, que van a coordinar y van a combinar la acción con la policía provincial. O sea que está como una especie de agregado. Y me parece que va a traer conflictos. Vamos a tener, aparte del problema que tenemos con la policía provincial, vamos a tener un nuevo problema, que es el tema de la policía municipal. Vamos a tener dos problemas ahora. Y es como una especie de idea platónica. Generar dos realidades para tratar de explicar una. Y después no podemos explicar las dos. Uh-huh. Uh-huh. Estamos dialogando con el referente del Partido Socialista Marplatense, Andrés Cordero. Bueno, ustedes ya van a empezar a hacer movilización, campaña, sí, van a dejar ahora, que ahora los nosotros afiliados... Vamos, primero tenemos que organizar la fiscalización por el no. O sea, hasta ahora venía la cosa más o menos suave, ahora parece que hay una intensificación de la campaña del sí, muy importante desde lo publicitario. Cosa que nos llama mucho la atención, porque se suponía que iba a ser una consulta para ver qué era lo que estaba pensando la gente, ahora se ha transformado en una disputa política, entonces uh-huh. incluso los mismos bordes de nuestro partido nos están pidiendo que tomemos posición, cosa que creo que eso nos ha empujado a nosotros también, porque nosotros íbamos a tener una posición un poco más pasiva, a partir de que nunca es bueno salir a promover estar en contra de, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero la realidad es que nos han puesto en una situación complicada el planteo este, y nosotros asumimos la responsabilidad de explicarle a la gente de que lo que se quiere hacer votar es una coartada para hacer un nuevo aumento de tasa. Así uh-huh. que nosotros sí vamos a hacer nuestra parte en la campaña, ya tomamos contacto con otras fuerzas políticas que van a trabajar también en el armado de un comité por el no, y en estos días van a haber distintas fuerzas políticas que se van a manifestar. Ayer tengo entendido de que la gente del Frente para la Victoria también ha tomado la posición de participar en la campaña. La gente de Nuevo Encuentro también va a participar de la campaña. Así que nosotros también vamos a poner nuestro grano de arena en el esclarecimiento de lo que se está discutiendo. Uh-huh. Andrés, ¿ustedes están en desacuerdo con este planteo binario de sí o no? Y lo que pasa es que este planteo binario, cuando no está bien explicado qué es lo que se va a tratar... es como a dar un cheque en blanco. O sea, cuando ustedes preguntan sobre qué características va a tener la policía o qué es lo que se quiere hacer con el proyecto, claro. de dónde van a salir los funcionarios que van a participar de esa policía, cuando preguntan todo eso, no está. Entonces es muy complicado, porque es como darle un cheque en blanco a un funcionario para que después, con la excusa de que lo apoyó el grueso de la población, puedas encarar cualquier tipo de política sin derecho a pataleo, por decirlo de alguna claro. forma. Entonces nosotros queremos advertir eso. Uh-huh. ¿Y notan una falta de información por parte del oficialismo al respecto? La información que dan es una información concreta de su cuestión marketinera. O sea, una policía en todos los barrios. ¿Quién no va a estar de acuerdo con una policía en todos los barrios? Ahora, ¿va a ser una policía en todos los barrios? Porque en realidad lo que se está planteando acá es otra cosa. Se está planteando armar una estructura que nadie sabe cómo la van a armar, con un aumento de tasa, con una importante aumento de tasa. Nosotros ya llevamos el 23% de aumento de tasa. Si nosotros estamos hablando que hay una disputa sobre los índices de inflación, si nosotros hablamos que tenemos el 23% más el 16% nuevo, tenemos arriba del 30 y pico por ciento de aumento, que holgadamente va por arriba de la inflación. Uh-huh. O sea, acá claramente se está tratando de utilizar como excusa un tema que es entrañable para la gente, como el tema de la seguridad, para financiar los gastos del intendente. Uh-huh. El tema de la inseguridad o la seguridad, el tema del delito, es un tema como muy muy complejo, sobre todo para los sectores más del progresismo, ¿no? Que generalmente es un tema que la derecha toma como bandera propia, con un discurso bastante bastante retrógrado, bastante violento en muchos casos. pero yo quería consultarte cómo podría ser, digamos, es decir, si de acá al 9 de junio, la semana pasada charlamos con Cerillo y decía, nosotros no tenemos posición todavía definida, porque a pesar de que nos parece muy bien el proyecto, no sabemos, como decías vos, los detalles, no sabemos si se llegara a conocer el proyecto, si se llegara a difundirse la ordenanza, que se puede generar un cambio, digamos, de ustedes, es decir, tener un detalle pormenorizado de esta implementación luego de la consulta. Yo creo que nosotros esperamos lo suficiente. Creo que esperamos lo suficiente. Las elecciones son dentro de muy poco, o sea que las cartas están echadas. Me da la impresión de que no va a haber nueva información. O sea, lo que está acá es el posicionamiento de una fuerza política sobre la consulta. Uh-huh. Sobre la consulta. Bueno, sobre esto que se está consultando y sobre esta información que hay, nuestra posición es no. Yeah. Si después se armase otro esquema en donde se pudiera generar una consulta, por ejemplo, a los organismos de derechos humanos. Se está armando una policía y no hay ningún organismo de derechos humanos que haya participado en una opinión sobre el tema. Me da la impresión de que, como fuerza progresista, como fuerza que hemos votado el acuerdo por una seguridad democrática, que lo hemos firmado muchas fuerzas políticas, uh-huh, y tenemos que por lo menos prevenir a la gente que esto por ahí no va por el lado de los derechos humanos, que por ahí no va por el lado de preservar la seguridad, sino que va por el armado de una guardia para los sectores más pudientes de la sociedad. Uh-huh. Y en el caso de que triunfe el no, ¿qué posibilidades ves de que esto se pueda llegar a discutir en algún otro momento? ¿Crees que... Yo creo que no cambia nada. Uh-huh. O sea, que es una compulsa. Me da la impresión de que si triunfa el no, es un llamado de atención a que la gente está atenta de lo que está pasando en Mar del Plata y que se puede seguir discutiendo sobre la seguridad y creo que hay que generar indicadores, hay que hacer un montón de cosas. Sobre la seguridad todos hablan, pero la realidad es que cada uno habla de cosas distintas. Claro. Todavía no hay en Mar del Plata, ni en la provincia de Buenos Aires, indicadores concretos que se puedan medir para que nosotros sepamos de qué estamos discutiendo cuando discutimos de seguridad. Uh-huh. Cuando vino la otra vez, no sé si ustedes recuerdan, vino Zaffaroni, uh-huh, presentaron acá un esquema sobre el mapa del delito. Sí. Que estaba en aquel momento el funcionario municipal encargado de la seguridad. Nosotros pedimos ese trabajo, ya creo que hace 2 años. Todavía ese trabajo no se ha hecho, no, se hizo público con la presencia de Zaffaroni en la cuestión marketinera, todavía no hemos visto el trabajo, no hemos podido acceder a ningún dato, y hace poco el mismo funcionario dijo que iban a empezar a elaborar un trabajo para hacer el mapa del delito Mar del Plata. Entonces quiere decir que siempre hay suspicacia sobre la información porque no es pública. Claro. Creo que hay que generar esos indicadores, hay que hacerlos públicos y a partir de ahí va a ser más fácil para la gente tomar posición, incluso desde los distintos posicionamientos ideológicos, porque vamos a poder comparar políticas. Ahora vos no le podés decir a nadie nada sobre su posición sobre la seguridad. Porque los que te dicen, no, nosotros creemos en el garantismo, no podés medir si eso es bueno o malo en el manejo de la justicia para la cosa concreta. Y los que están por las posiciones más duras tampoco lo pueden medir, porque hasta ahora han fracasado en lo que han propuesto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que si vos tenés indicadores que vos puedas seguir a partir de la implementación de determinadas políticas, después vas a poder comparar políticas. Ahora es todo como un gran corso en donde todos hablan de la seguridad porque la gente lo pide, las encuestas, claro, lo mandan, pero en realidad lo que se está haciendo es usar eso como excusa para generar política por otro lado. ¿Se está transformando, digo, consciente o inconscientemente, en un plebiscito de la gestión de Gustavo Pulti esta consulta? Yo no diría tanto. Yo creo que, en todo caso, se está plebiscitando un capricho de Pulti, ¿no es cierto? Porque creo que el planteo que hace el intendente es un planteo que se lo podría haber ahorrado, porque creo que podría haber avanzado sobre el tema de seguridad con apoyo de distintos sectores políticos sin necesidad de hacer una puesta en escena como esta. Entonces me parece que lo que le ha pasado es eso, que se ha puesto en un lugar que innecesariamente y que de alguna forma ahora no puede salir. O sea, no se encuentra ante la imposibilidad de dar marcha atrás, y es un poco la política de Gustavo. Gustavo tiene esa idea de avanzar tapando los viejos temas con temas nuevos, y los temas viejos, si bien no se resuelven, siempre está inventándose una nueva agenda, aunque las agendas antiguas sigan permanentes. Fíjense ustedes que se hizo toda una campaña electoral hablando de obras terminadas que todavía no sabemos qué va a pasar, como caso emisario submarino. Sí. ¿No es cierto? Ahora tenemos que hablar de la policía para no dejar de hablar del emisario. Mañana tendremos que hablar de otra cosa más para no hablar de la policía. Y así va pasando el gobierno de Pulti. Pulti tiene esa idea, la idea marketinera de la política, la idea de los medios de difusión, y los medios de difusión no tienen la misma lógica que la política. Los medios de difusión siempre quieren noticias. En caso de que la consulta popular le diga no a la policía municipal, ¿existiría otra posibilidad de alguna otra manera de combatir la inseguridad que está presente también y que es un malestar de la población en general? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la presencia del Estado municipal y provincial en la sociedad marplatense, que están abandonadas. O sea, acá habla Pulti de una policía en todos los barrios. Macanudo. Eso se puede hacer también con la policía que tenemos, pero además puede estar el Estado municipal en todos los barrios. O sea, podríamos empezar con el Estado municipal en todos los barrios. El Estado municipal empezó a salir a los barrios poco después de la elección pasada, porque la primera etapa de la elección de Pulti fueron abandonados absolutamente. Ahora ha habido alguna tenue participación de la gestión en los barrios, pero digamos, la urbanización de los barrios ha sido nula durante más de 4 años. O sea, nosotros recién ahora vemos que empieza a moverse un poquito la obra pública en los barrios, poco. Creo que comparado con la cantidad de inversiones que se hicieron en la costa y en los sectores turísticos de la ciudad, es muy poco lo que se ha hecho en los barrios. Uh-huh. Nosotros tenemos que tratar de hacer que el sujeto de la gestión pública sea justamente los sectores barriales, porque tenemos que hacer que la ciudad crezca de forma pareja, si no vamos a seguir teniendo los índices de desocupación que tenemos. Somos la ciudad que más desocupación tiene en el país. Entonces tenemos que generar un crecimiento armónico, tenemos que generar una matriz productiva más diversa de la ciudad. No podemos seguir apostando solo al turismo. Creo que eso es importante también, porque la gente se queda sin espacios vitales para poder programar una vida. Hay gente que no tiene otra posibilidad que condenarse a la pobreza y terminan tomando decisiones complicadas, como ingresar en el delito, que yo creo que está muy organizado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo creo que todo eso se combate con políticas estratégicas y de planificación. Por último, quería, bueno, se me fue lo que te iba a preguntar, pero tenía que ver con esto que veníamos charlando con Andrés Cordero, dirigente del socialismo marplatense, de cara también a las elecciones, ¿no? Ariel te preguntaba hace un ratito si creías que eso era un plebiscito de la gestión. También se hace, digamos, medio, también antes de las primarias, en el año que hay elecciones legislativas, y hablabas también de eso, la función, digamos, o la visión marketinera de la gestión del gobierno de Pulti, digamos que tiene que, ¿por qué se discute ahora y no se discutió el año pasado? No sé, o no se amplía un poco más el debate, ¿no? Bueno, lo que tiene de interesante es que se lo buscó él solo, que nadie lo empujó a este espacio, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces digamos, bueno, sí, es un momento incómodo porque están todos los partidos políticos con sus propios problemas a partir de que tienen que hacer una cantidad de procedimientos administrativos para generar sus propuestas políticas. En ese estado pensó poner, sacar una ventaja, y creo que se le complicó. Creo que se le complicó eso. Esperemos que sirva como para bajar un poquito, digamos, la soberbia que tiene el gobierno municipal, y que genere un espacio de mayor diálogo para para terminar el gobierno con una apertura mayor. Yo creo que es importante que el gobierno se abra, él participa de un espacio político que necesita ampliar su base de sustentación. Entonces creo que es importante que los distintos espacios políticos puedan dar su opinión sobre lo que está pasando. Ustedes no fueron convocados nunca, ¿no? Digamos, fue también otra de las críticas, no, nosotros, a esta discusión concreta en el tema de la policía. Claro, digamos, que no tienen representación en consejo, digamos, una fuerza representativa nosotros de la ciudad. Tenemos una posición histórica sobre la cuestión de la seguridad. Incluso el socialismo en algún momento hizo alguna experiencia sobre policías municipales. No le fue bien en el planteo, duró muy poco. Y nosotros nos dimos cuenta a partir de esa experiencia que la cuestión de la policía municipal tiene que ir atada a la descentralización de la policía provincial, claro, y al armado de una fuerza policial que tenga una conducción política seria. O sea, que se arme a partir de una descentralización general de toda la policía y un proyecto general de policía con financiamiento propio y con financiamiento de distintos sectores del Estado. Nosotros vimos que en aquella época, en el 60 y pico fue, se había transformado en una guardia, como podemos tener nosotros la guardia del estacionamiento medido. Claro. O sea, termina generando problemas para los mismos agentes. Eso es un problema que se está generando con toda la campaña publicitaria. Se está generando una expectativa demasiado elevada. Claro, porque es la solución a todos los males. Sí, ¿no es cierto? O sea, como si uno votara el sí. Fuera a resolver el problema de la seguridad. Y eso es un problema, porque no va a pasar eso. O sea, concretamente va a ganar el sí. Si gana el sí, no va a pasar que se resuelva los problemas de seguridad mágicamente. Al contrario, vamos a generar nuevos problemas, que era lo que decíamos hoy. Entonces, me parece que hasta hay un poco de irresponsabilidad en el planteo. Andrés Cordel, te agradecemos este ratito aquí en el Mañanero FM La Azotea. Seguramente después del 9 de junio seguiremos en contacto sobre este tema, y obviamente como estamos en año de elecciones habrá otras oportunidades para seguir charlando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.